20 años no recibían absolutamente ningún céntimo del Estado colombiano para apoyarlas en sus trabajos. Curiosamente, entra a formar parte de la dirección de Colombia Nos Une en Bogotá la señora directora, fundadora y propietaria, podemos decirlo, de AESCO. Y casualmente, ahora sí ya empezaron a dar ayudas a las ONG. Puede ser que sea un buen trabajo que ha hecho Yolanda, porque es que lo extraño es que, hasta donde van nuestras investigaciones, han asignado una partida o han firmado unos convenios con AESCO, la Cancillería, para hacer determinadas gestiones en el exterior. Aquí hay muchas cosas que esculcar, ¿no? Si es porque aquí hay intereses de por medio, porque se le dio a una asociación de la señora que hoy en día preside Colombia Nos Une, o sencillamente es que se ha empezado a colaborar con las ONG. Pero la información de nosotros hasta hace 2 años es que durante 20 años el Estado colombiano no había aflojado un solo céntimo a las ONG. Cuando le preguntamos a Cancillería el por qué, nos dice que es que son entidades privadas que el Estado no puede hacerles asignación presupuestaria. Eso es totalmente incierto, porque a través de proyectos se pueden conseguir subvenciones para financiar estos casos. Otro de los grandes problemas es que durante esos mismos 20 años, ni una sola ONG había presentado un proyecto ante el Estado colombiano para recibir recursos para determinadas actividades que realizaran. Esto lo dijo el Ministerio de Desarrollo, lo dijo el Ministerio de Cultura y lo dijo la propia Cancillería. Por lo tanto, aquí me parece que también hace falta es por parte de las ONGs gestionar esas cosas ante las entidades que se deben gestionar en Colombia. Lo que pasa es que existe en Colombia una normatividad en donde establece que las ONG deben registrarse en Hacienda por aquello de la evasión de impuestos, lavado de activos, una cantidad de cosas. Entonces, no sé por qué las ONG que están en el exterior no se registran en Colombia, la mayoría de ellas. Ricardo. Entonces, ahí está realmente el meollo de todo esto. Sí, en todo caso, que yo recuerde, Ricardo, y no lo tengo aquí a la mano porque lo estás comentando ahora mismo, pero que yo recuerde, sí he visto organizaciones no gubernamentales presentar proyectos al consulado. Lo que pasa es que allí tienen una palabra muy corta, que es la primera que dicen no, no y no. Pero que yo recuerde, sí he visto asociaciones presentar iniciativas. Y sí, siempre bueno, han dicho no. Esas iniciativas que se presentan, Jorge, son para proyectos de que están haciendo las mesas de trabajo para cuestión de emprendimiento. Entonces, es un tema muy aparte. Yo me estaba refiriendo, y gracias por permitirme la aclaración, es en la parte cultural. En cuestiones de eventos culturales, es donde no se ha prestado ningún apoyo. Pero el dinero como tal, según Cancillería, no se puede asignar. Ahora, por eso decía que eso es algo incierto, porque sí conocemos, incluso de algunos proyectos presentados a través de las mesas de trabajo que desde unos 2 años para acá se ha puesto un poco más en dinámica de ello, y en varios consulados del mundo, donde se hacen unas asignaciones para llevar a cabo determinadas actividades. Entonces, pero se hacen a través precisamente de proyectos frente a la ciudadanía. Lo que pasa es que esos proyectos nunca salen como si fueran de una ONG. Siempre van en cabeza del cónsul. ¿Por qué? Porque la Cancillería no le asigna presupuesto a una ONG. Le asigna presupuesto es al consulado para que éste a la vez lo invierta en las actividades que van a realizar las ONG o incluso personas, entre comillas, naturales. Por lo tanto, no es que se le asigne presupuesto a las ONG porque no se puede asignar presupuesto. Es el consulado. Pongo un ejemplo. Si la ONG de Pepito Pérez presenta un proyecto ante el consulado, ellos reciben todos los datos, pero en unos formatos especiales que hay en los consulados, es el cónsul quien firma ese proyecto para mandar a la Cancillería. Ahí no aparece. De pronto aparece la ONG como la entidad que va a llevar a cabo parte del operativo, de la administración y eso. Pero lo que es el dinero, lo que es todo el maniquetreje que tiene estos proyectos, lo manejan directamente los consulados. Por eso el dinero es asignado a los consulados, no a las ONG. Ricardo, para ir poniendo ya en contexto y resumiendo, entonces, el hecho de que se devuelvan recursos del Fondo Especial para las Migraciones o para los colombianos en el exterior no es una novedad. Lo que sí está claro es que ahora parece que se están devolviendo más recursos que antes. Sí, y eso nos indica que es que los actuales cónsules de este gobierno, como ha sucedido en muchos otros, nombrados a punta de dedocracia, nada de meritocracia, sino dedocracia, que eso ha sucedido en todos los gobiernos, A este se le da más duro porque es que es el gobierno del cambio, pero de cambio no ha habido nada. Entonces, eso bueno, es, sí, ahorita no han aumentado retroceso. Ahorita no aumentó. Sí, ahorita han aumentado los cónsules ignorantes, y ese es el término. Es decir, aquellos que llegan a esos consulados y no tienen la más mínima idea de lo que tienen que hacer. Entonces, es la ignorancia de nuestros cónsules los que están propiciando que no se gestionen ayudas ante Cancillería de los ciudadanos, y por eso es el aumento, está aumentando. Y ojo, les tengo un dato. A final de este año, les voy a decir la gran cantidad de millones que han devuelto, no del Fondo Especial para las Migraciones, sino de los propios consulados. Esta investigación ya la hicimos hace unos 4 años y arrojaron que durante el año, no recuerdo si fue el año 2020, se devolvieron más de 3,000 millones de pesos del presupuesto asignado a los consulados porque tampoco habían que invertirlos. Este año les voy a dar una noticia muy buena, y, bueno, buena digo yo en el sentido de lo novedosa, de que no se da a conocer, y es la gran cantidad de millones, de miles de millones que se devuelven del presupuesto asignado. Y resulta que la frase típica de nuestros consulados sigue siendo la misma: no hay dinero. Pura y típica negligencia, la novatada de nuestros cónsules, el gran error de los gobiernos, especialmente en este caso del actual, de nombrar gente que no tiene la más mínima experiencia en consulados para atender de verdad como debe ser a las personas. Ricardo, usted ha mencionado varias cosas que a mí particularmente me llaman la atención y que merece la pena ampliar, profundizar, pero lógicamente ya esto será en otro programa. Si bien es cierto, la buena noticia es que ahora el gobierno colombiano se dispone a apoyar las asociaciones. El hecho de que, por ejemplo, el caso de la señora Villavicencio esté beneficiando a ESCO, que todo el mundo sabe perfectamente que es una asociación de ella, ¿ya? Pues amerita, deja muchas dudas. No sé hasta qué punto se puede eso. Allí hay un conflicto de intereses de sí misma. No sé qué otras tantas asociaciones se puedan estar beneficiando. Ese es un tema que llama la atención. Y lo otro es, insisto, cómo cambiar esta dinámica, cómo los colombianos pueden recibir esos recursos. Y se ve que evidentemente falta información, incluso pedagogía, si se quiere, para que la comunidad haga uso de esos dineros asignados a los colombianos en el exterior, que es muy poco lo que recibimos en comparación con lo que aportamos al país, y es una pena de verdad que se estén devolviendo esos recursos. Vamos a estar atentos, Ricardo, y lo emplazo de una forma muy especial, agradeciéndole inmensamente que lo haga, para información evidentemente de la comunidad colombiana, a que continuemos en la medida de lo posible, yo qué sé, cada lunes, cada martes. Ayer estuvimos intentando conectar, pero bueno, pues debido a una confusión, no pudo ser, pero hoy estamos aquí y vamos a continuar entonces efectivamente abordando estos temas, porque los colombianos en el exterior no nos merecemos esta realidad que estamos viviendo política y socialmente. Muchas gracias. Sí, Jorge, muchas gracias. Siempre estaré disponible a atender cualquier llamamiento que me hagan, en la medida en que pues, mis cuestiones laborales me lo permitan, porque son temas que deben tratarse, se deben socializar. Los ciudadanos tienen que conocer estas cosas. Nosotros llevamos más de 15 años, somos investigadores netos de temática migratoria colombiana, con especial énfasis en los colombianos en el exterior y la población retornada. Tenemos nuestra plataforma Colexred, Colombianos en el Exterior y Retornados, que es prácticamente una biblioteca virtual para los colombianos en el exterior, donde tratamos íntegramente temas. Y para terminar, porque sé que el tiempo es muy corto, te digo lo de Yolanda Villavicencio. Mira, la cuestión es que echa la ley, echa la trampa. Si bien es cierto que Yolanda es la dueña de AESCO desde hace 25 años, ella cada vez que ha tenido la oportunidad de ocupar cargos públicos, como cuando fue diputada aquí en la Asamblea, cuando incluso estuvo de candidata por los colombianos en el exterior, y ahora en Colombia nos une, eso le da la facilidad de renunciar a la ONG. O sea, cuando ella tiene esos puestos, ella renuncia a esa ONG y deja a otro en reemplazo. Y cuando se le acaba la cucharita por ese lado, entonces vuelve y la nombran presidenta de la ONG. Entonces, yo la verdad es que no me atrevo a decir nada al respecto porque no conozco en profundidad esos casos, pero la verdad es que sí se ve muy inmoral, se ve antiético esta situación, de que la señora ahora que llega a Colombia nos une, entonces resulta que ahora ESCO sí tiene subvenciones de la Cancillería o han hecho convenios de Cancillería para trabajarlo. Eso hay algo raro ahí. No quiere decir que sea un delito. Es que es una cuestión que muchas veces es inmoral y que no se detecta fácilmente por las leyes y no tiene ningún castigo. Pero bueno, esperemos que esto que está sucediendo con AESCO, que su dueña es la que está ahorita actualmente en Colombia Nos Une, pues también lo hagan con otras asociaciones, ¿no? Como el caso de Aculco y de muchas otras a nivel mundial que también trabajan y llevan muchos años trabajando por los ciudadanos, porque sí hacen falta las ayudas del Estado colombiano. Traemos este caso de Yolanda porque se presenta la conjetura de que ella está ahora de directora de Colombia Nos Une y nunca antes habían dado ese tipo de subvenciones y ahora sí lo dan. O no sé si son subvenciones o proyectos se han firmado. Es por eso nada más. Pero sí es evidente que el gobierno colombiano tiene que colaborar con las ONG porque hacen un trabajo muy importante dentro de la comunidad en el sector donde se encuentren. Lo que pasa es que desafortunadamente estas ONG parece ser que no llenan todos los requisitos que exige por parte del Estado para esas subvenciones, como en el caso de inscribirse en Colombia ante Hacienda. Entonces, eso parece ser que tiene sus inconvenientes, pero que las ONG necesitan que les colaboren, hombre, eso hay que hacerlo. Les colaboran los gobiernos extranjeros, ¿por qué no el nuestro? Si ellas están trabajando es para nuestra gente generalmente. Entonces, es injusto que se le dé toda la carga al Estado de acogida y no al Estado de salida cuando realmente es el responsable mayor de la salida de sus ciudadanos del país. Así siempre lo he visto y se lo he expresado a muchos cónsules. Los colombianos tienen que salir a donde el vecino o cualquier otro país porque lógicamente no encuentran en casa esas oportunidades, esas posibilidades, o en otros casos el refugio, la seguridad, en fin, son tantos temas. Vamos a seguir atentos, Ricardo, en una especie de alianza en beneficio de la comunidad colombiana en el exterior porque las cosas no andan bien. Ayer compartimos en las redes sociales, y lo escuchamos también aquí en el Café Mañanero, un reportaje sobre la atención en el consulado, y da pena, es una tristeza, y no solamente son los testimonios que alcanzamos a recoger en el reportaje, sino también los que se han ido sumando en las redes sociales, todos coinciden en el trato que están recibiendo en el consulado y la dificultad para hacerse con las citas o la atención allá. Es un trato inhumano por parte de la Colombia Humana, que es el partido de Petro, ¿no? Ricardo, esto será tema de otro programa. Muchas gracias, un abrazo, que tenga un feliz día. Gracias, hermano. Y ese tema del consulado de Valencia, te aseguro que hay muchas cositas de dónde sacar. Y la principal responsable, la prepotencia, la engreidez de la señora cónsul Gillian McMuth. Ella es la única responsable de que el consulado esté patas arriba. Muchas gracias, Jorge, y gracias a ustedes por escucharme. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Recording stopped. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. ¿Ya te enteraste? No, ¿qué? El concurso que está haciendo Horizon Auto para esta Navidad. Vale, cuéntame, ¿de qué va? Solo envía la palabra regalo y tu nombre a este número. Apúntalo bien, 673-06-8028. A ver, Marta Zambrano y la palabra regalo. Espera. ¿Qué regalos son? Muchas sorpresas, pero aquí entre nos, una de ellas, una tele de 65 pulgadas. Envía rápido tu mensaje, no esperes más. Listo, ya está enviado. Ahora solo me queda esperar. Horizon Auto. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Usted el olor que tiene la mañana. ¿Todavía no conoces La Tusa? Ven y disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, con una estupenda terraza, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos escuchando al compa Leodoro, los embajadores de la música vallenata, Robinson, Damián y Ramiro Colmenares. Tuvimos la oportunidad de hablar con ellos este año y bueno, ha sido un año el que nos anunciaron que van a lanzar un trabajo discográfico. Hago claridad, Robinson Damián. Y ha sido un año lamentable, evidentemente también para la agrupación, o no, para lo que fue esta agrupación, la historia de esta agrupación, porque ya ellos no estaban juntos. Aunque tenían una muy buena relación. Suele pasar en estos tiempos, ¿no? Las relaciones se acaban y pero queda una amistad, una muy buena relación, ¿no? Lo cual es curioso si se acaba porque era tan buena. En fin, el caso es que desafortunadamente Ramiro Colmenares murió. Entonces, lógicamente, un año lamentable para la historia de los embajadores vallenatos, pero nos dejaron canciones como esta que estamos escuchando, alusivas a esta época navideña. Pero tenemos más para compartir. Vamos a ver qué nos dicen los periódicos hoy. Vamos al resumen de las noticias más importantes. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Vamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en portada la presidencia de la COP de Dubái. Rebaja la ambición del pacto del clima. Más titulares. Sánchez replica a Abascal. Pretende inocular odio. Son los titulares de los principales periódicos. Bueno, del ámbito internacional también destaca la guerra en Gaza tensa, los campus en Estados Unidos. Carlo Angulo, vamos también con los titulares del diario El Mundo, que dicen: fotografía de portada para Cataluña, es la región con mayor segregación escolar de alumnos de origen inmigrante, de acuerdo con el titular del Mundo, mientras que en política Junts per Catalunya trabaja ya con una enmienda para poder ampliar la amnistía a víctimas de montajes policiales, tal como determinaron en su más reciente anuncio, mientras que, entre otro de los titulares, la política española se argentiniza de la ley a Milei con respecto a las primeras declaraciones de Pedro Sánchez con el nuevo mandato del nuevo presidente de Argentina que tomó posesión el pasado fin de semana. Vamos ahora a América Latina a ver qué nos dicen los principales periódicos del otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos precisamente con el diario El Clarín de Argentina, destaca en portada: descongelan precios y hay alimentos que suben más del 100%. En supermercados, por el fin de los esquemas K de control. Fotografía de portada para Milei. Están buscando al militante de la Cámpora que le tiró una botella a Milei. Y precisamente, y eso fue durante el acto de toma de posesión del nuevo mandatario argentino. Seguimos repasando la prensa de América Latina, Carlos. El diario El Mercurio de Chile titula que Chile crecerá más lento que países de ingreso similar en los próximos 4 años, alejándose así del desarrollo, con el último informe de la UDP. Con 34.000 empleos menos que se comentaron con respecto a los rubros en la construcción, al igual que el desarrollo, el próximo año 2024 se verá afectado en materia prima de proyectos. Mientras que en internacionales, la COP28 se encuentra en un momento de crisis tras un borrador de acuerdo calificado de totalmente inaceptable. Y en entretenimiento, Chile está de fiesta por la nominación de Pedro Pascal en la nueva edición de los Golden Globe por la serie The Last of Us. Seguimos con el periódico El Expreso de Ecuador. Una comunicación amplia, el reto del gobierno de Daniel Noboa. Los mensajes cortos son la tónica del nuevo ejecutivo. El grupo objetivo son los jóvenes a través de las redes. Expertos consideran que no es suficiente. El diario El Comercio de Perú acuerda en priorizar en agenda moción para remover a los miembros de la actual Junta Nacional de Patricia Benavides, mientras que, entre otro de los titulares, se mantienen a la expectativa de quién va a ser el nuevo fiscal de la Nación interino y cuáles son los retos que tiene que mantener la institución durante este periodo de incertidumbre. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia. Destaca hoy en primera página: Procuraduría busca video clave sobre pasaportes en Cancillería. En la grabación hay evidencia de división entre alfiles del canciller. Alfiles del canciller. Un titular más para destacar. Un titular más: por falta de trámite, al menos 90 proyectos en riesgo de hundirse en el Congreso. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro anuncia que bajará agresividad en el discurso contra Guyana. Hay temor, pero no se espera que una escalada militar parezca probable en los próximos meses, de acuerdo que ya se están realizando las primeras jornadas con respecto a las personas que viven en esta zona en reclamación. Entre otro de los titulares, Psicólogos Sin Fronteras establece que los venezolanos aumentaron los niveles de tensión, ansiedad y depresión durante el último año. De acuerdo a las consecuencias, son violencia en las parejas, violencia intrafamiliar, al igual que las últimas entrevistas, al igual que los últimos foros, han puntualizado que es necesario el trabajo de psicólogos en todas las partes del país, mientras que en internacionales, la venezolana Yulimar Rojas es galardonada con el premio a la mejor atleta del año en pruebas de campo que otorga cada año World Athletics. La criolla, 4 veces campeona del mundo al aire libre, 3 veces a pista cubierta y oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, ha obtenido esta distinción por segunda vez en su carrera. El Diario Libre de la República Dominicana trae hoy en primera página: exportaciones dominicanas están desaceleradas. A Haití caen un 16,53% en 10 meses. Una más. Presidente Abinader presenta programa para fomentar el teletrabajo en la República Dominicana. Por su parte, la prensa de Nicaragua: la llegada de migrantes por el aeropuerto de Managua impacta el gasto promedio diario del turista nicaragüense. El gasto diario ha alcanzado en el tercer trimestre de este año, debido al uso excesivo de los aeropuertos, rozando los $60 por usuario, algo completamente inasequible para los nicaragüenses. Mientras que en otras noticias, más de 70 agresiones a defensores nicaragüenses se han reclamado entre julio y septiembre de este año. Son los titulares de los principales periódicos. El repaso de la prensa: nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al estadio Mestalla. Restaurante Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré presenta ahora Mesa Gourmet, con platos internacionales, autoservicio, lo que no puede faltar también, el rodillo o churrasco brasileño. Platos a la carta, Restaurante Yacaré, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas navideñas. Tiene precisamente menú de Nochebuena y Nochevieja. Restaurante Yacaré, toda la información en la página web restauranteyacaré.es. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, también a nombre de La Imperial del Quindío. Recuerden, en la avenida del Puerto 99. La Imperial del Quindío tiene este martes en promoción 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería, así que aprovechar. La Imperial del Quindío, platos típicos de Colombia, también vamos a encontrar menú diario y las tartas para toda ocasión, tartas personalizadas, tres leches. En esta Navidad que no falte la tarta, sí, de La Imperial del Quindío. Recuerden, avenida del Puerto 99, también está en la avenida La Plata 45, en Torrente, Plaza Mayor, número 28, y en Torre Fiel, aquí en Valencia, en la calle Gallano Yuc, número 23. La Imperial del Quindío, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Precisamente tiene platos navideños. Es cuestión de ponerse en contacto con La Imperial del Quindío. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Los segmentos en el Café Mañanero. A continuación, las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo. El nombre de Antonio Banderas forma parte de lo más comentado por el anuncio del estreno de una nueva película llamada El Viaje a Belén. Camino a Belén exclusivamente estará en los cines el próximo 15 de diciembre, presentando a Antonio Banderas en el papel del rey Herodes. Mientras que otro de los nombres en el entretenimiento, Zac Efron, forma parte de lo más comentado por haber recibido el día de ayer su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, al igual que Anita. Fueron parte de lo más comentado por el estreno de una nueva canción junto a Peso Pluma. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Operación Triunfo Gala número 3, el hashtag Feliz Martes. Nombres como el del Girona, al igual que el de Santiago Abascal, fueron parte de lo más comentado entre distintas tendencias, de igual forma que el nombre de Milei, el nuevo presidente de Argentina, forma parte de lo más comentado a esta hora, en este martes 12 de diciembre, entre las tendencias que encontramos en las redes sociales, los temas más comentados. Carlos, y queremos también aprovechar porque tenemos una publicación nuestra que ha tenido mucha aceptación por parte de los usuarios de TikTok, ¿verdad? TikTok y también en Instagram. Ha sido precisamente La denuncia no es otra cosa que el clamor de los usuarios del consulado de Colombia en Valencia. Lo que hemos podido evidenciar es que a mucha gente le ha pasado y está los usuarios colombianos del consulado inconformes con el servicio, sobre todo dificultades a la hora de acceder a las citas telemáticas. Si se acercan al consulado, tampoco les quieren recibir. En fin, ese inconformismo ha merecido también muchos comentarios en las redes sociales que, por favor, Carlos, vamos a ir compartiendo con nuestros oyentes. ¿Qué dicen los oyentes, o mejor dicho, en este caso, los internautas? En la publicación pueden referirse... ¿Cómo se le dice a los de TikTok? TikTokers. TikTokers. Los vale. TikTokers. Pueden referirse a la publicación yendo a la cuenta de TikTok de El Café con Jorge Rivera. Lo consiguen muy fácil. Estamos en las redes sociales de esta manera, tanto en Instagram, Facebook, como en TikTok. El Café con Jorge Rivera. La más reciente publicación que va con respecto a la aclamación de los usuarios del consulado de Colombia en Valencia, quienes expresan el inconformismo. La publicación que ha recibido más de 200 comentarios. Se repite en muchísimas ocasiones. Estableciendo que de verdad ha sido muy mala la atención que han recibido por parte del consulado, que no hay una atención, atienden a gritos y de malas maneras. Establecen de que en Bilbao han recibido mejores beneficios, pero que en Madrid y Barcelona el trato es básicamente igual. En Mallorca es completamente inexistente y en Murcia solo hacen un par de visitas al año. Establecen distintos usuarios, repitiéndose mucho los comentarios, de que en Valencia tratan muy mal tanto a los colombianos como a distintos coterráneos, mientras que establecen que si el consulado no hace nada, nadie les da información cómo esperan que se puedan resolver los trámites. Necesitan más la presencia del consulado en Colombia, en Murcia. Son más de 200 personas que tienen que hacer filas para que no sean atendidos, al igual que establecen lo mismo. El de Barcelona ha sido muy similar, al igual que la experiencia en Bilbao no ha sido buena. Qué vergüenza, forma parte en muchas ocasiones de un comentario que se repite constantemente, al igual que otros que establecen, querían el cambio, pues aquí lo tienen. Estos son los resultados de un gobierno que sencillamente no sabe trabajar. Forman parte de las declaraciones más contundentes que podemos leer. Eso es en TikTok. En TikTok. Pero luego en Instagram también vamos a encontrar muchos comentarios y muchas reproducciones. Lo que estamos aquí es corroborando que desafortunadamente pues el servicio consular deja mucho que desear. Y no solamente en Valencia, sino también en otros consulados colombianos aquí en España. ¿Qué dicen en Instagram? En Instagram, los comentarios ponen que es una vergüenza ir al consulado. Más que ayudarte, te miran por encima del hombro y te tratan como si no tuvieran que hacerlo. Está totalmente de acuerdo con las expresiones de inconformismo, al igual que dice que todos los consulados en Colombia son iguales, tratan mal a quienes les pagan el sueldo y no quieren trabajar. Las malas experiencias de este lugar te dejan muy mal parado, pues no sabes a quién puedes acudir en el momento de una emergencia, y establecen que es necesario que se haga un cambio rápido, porque así no puede seguir funcionando, porque hay muchísimos colombianos que de verdad necesitan la ayuda y el asesoramiento por parte de organismos pertinentes. Gracias, Carlos. Hombre, creo que también publicamos en Facebook. Si alcanzas, está bien. Si no, no pasa nada. Yo creo que ya hemos escuchado lo suficiente. Hemos escuchado distintas declaraciones. Sí. En Facebook podemos encontrar lo mismo. Para cualquier persona que quiera también dejar algún tipo de mensaje, estamos como El Café con Jorge Rivera. En Facebook se ha compartido constantemente la publicación, más por los momentos los comentarios que podemos leer son un par que también establecen estar de acuerdo con el inconformismo y que es una vergüenza la manera en la que el consulado se está trabajando en estos momentos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Les recordamos que este es un espacio especializado en inmigración, donde abordamos las noticias, la cultura, el deporte en general. Y después de este repaso de las tendencias en las redes sociales, vamos con el personaje del día. Pero será después de esta breve pausa. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. La Imperial del Quindío.

Ganas de enviarte algo que te guste y pueda regalarte. Dice esta canción que es para recordarme. Esto es una excusa para declararme. Hoy quiero decirte y voy a adelantarme que mi corazón yo quiero regalarte. Y los 14 de febrero enviarte mil flores. Un detalle espero valores. Y no te olvides de mi nombre. Quiero regalarte un pacto de mi parte para que tú nunca pienses en dejarme y mi corazón desnudo entregarte. Quiero regalarte mi mejor sonrisa por si un día lloras tienes mi alegría y te sientas siempre protegida, niña. Y los 14 de febrero enviarte mil flores. Un detalle espero valores. Y no te olvides de mi nombre. Te regalo mi orden, mi desorden. Te regalo mi norte, mi horizonte. Mi filosofía, mis historias, mi memoria. Te regalo mi amor que se acumula. Te regalo mi mano, mi locura. Te daré todo lo que me pidas. Yo por ti daría mi vida. Quiero regalarte besos importantes para que me extrañes si no estoy delante y me pienses siempre cuando estés de viaje. Hombre, estamos escuchando a Carlos Baute. Regalarte, haré lo imposible. Me regalo una de las canciones que vio la luz por allá hace 14 años, tengo entendido. Y los 14 de febrero enviarte mis flores. Todavía se lanzaban los CDs, CDs promocionales de una canción. Ahora en las redes sociales, pues impacta. Carlos Baute, un artista venezolano que se radicó aquí en España y desde aquí ha desarrollado su carrera artística. Recientemente le vimos compartir con Carlos Vives en Madrid, exactamente en lo que fue la celebración del Día de la Hispanidad. Y parece que de esa colaboración queda algo. Los artistas están tramando una colaboración. Entonces estaremos atentos en 2024 a la colaboración entre Carlos Vives y Carlos Baute. ¿Qué traerán? Bueno, hay que estar simplemente atentos al Café Mañanero porque aquí estamos pendientes de los artistas, las novedades musicales, lo que van haciendo, las colaboraciones, y no solamente de los cantantes, sino también de la televisión, el cine y así sucesivamente, todo lo que tiene que ver con la cultura latinoamericana e internacional. Con la paga navideña de Latidos FM. Inscríbete al WhatsApp 633-144-912. Envía nombre y apellido. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Esta es la actualidad. Empezamos con la Champions, pero también estamos pendientes del sorteo de la Copa del Rey. Daremos cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico. Estamos en la recta final del año y aparecen también los galardones para los deportistas más destacados. Reconocimientos. Latino Deportes, a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Es el lugar donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y de Ecuador. ¿Y de qué manera? Ahora estrenando Mesa Gourmet, platos internacionales y también con el churrasco brasileño o rodicio. Sí, hasta 9 carnes en un solo servicio. Debo decir que en la Mesa Gourmet también dispone de autoservicio. Restaurante Yacaré de miércoles a domingo. Toda la información la puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Restaurante Yacaré, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas navideñas. Pues entramos en materia y también lo vamos a hacer a nombre de Only One Comunicaciones. Recuerden que tiene grandes promociones, tarifas para todos sus usuarios, independientemente, en el caso de los inmigrantes, de su situación administrativa. Sí, Only One Comunicaciones está en Manuel Candela número 21, asimismo en calle Mariano de Cavia 29. Más información en OnlyOneTienda.com. Only One Comunicaciones tiene, la verdad, una gama de servicios, especialmente de interés para las personas inmigrantes. Va a encontrar allí siempre una oficina amiga. Only One Comunicaciones se le desea también a todos sus clientes felices fiestas. Entramos entonces en materia. Vamos con la jornada de Champions. Adolfo Jiménez del Río. Esta tarde a las 6:45 arranca una jornada de fútbol de esta semana con la Champions, y en donde tendremos también Europa League y Conference League. Pero comencemos con la Champions, donde unos equipos españoles tendrán que darlo absolutamente todo si quieren continuar en esta competición. Y uno de ellos es el Sevilla, que a las 6:45 visita al Lens. Un Sevilla que sabemos no ha podido llevar a sus aficionados a Francia porque tienen prohibida la entrada después de los tremendos y conflictivos problemas que ha venido teniendo en los comportamientos de los ultras en los últimos días en Pamplona. Y es que recordemos que en eso la FIFA ha sido contundente: eliminar todo tipo de revueltas y de violencia en los estadios. A las 6:45 también el PSV recibe al Arsenal, un Arsenal que viene alicaído después de haber terminado caído en el liderato de la Premier League. Y el Unión Berlín a las 9 de la noche recibe al Real Madrid, un Real Madrid que quiere demostrar por qué la Champions es una de sus grandes competiciones. El Salzburgo recibe al Benfica. A las 9 de la noche también el Nápoles recibe al Braga. El Inter de Milán recibe a la Real Sociedad, una Real Sociedad que podríamos decir que está muy cómoda, lo mismo que el Real Madrid, porque ya están clasificados para los octavos de final. Pero también a las 9 de la noche el Galatasaray recibe al Copenhague, el Manchester United al Bayern Múnich, un Bayern Múnich que viene de haber sido goleado en la Bundesliga. Y ya para el miércoles tendremos en acción al Manchester City de Pep Guardiola, al Fútbol Club Barcelona, que viene de perder ante el Girona, al Dortmund, que se enfrenta al PSG, y al Atlético de Madrid, que recibe al Lazio. 9 de la noche mañana miércoles. Jornada de Champions entonces, donde el Sevilla, bueno, aspira a meterse también, como ya lo hizo el Real Madrid y asimismo el Barcelona, la Real Sociedad. Entramos entonces ya con las reacciones. Escuchemos al técnico de el Sevilla, Diego Alonso. Va a hacer todo lo posible para que también el club hispalense se meta en los cuartos de final de la Champions, perdón, los octavos de final. Estamos hoy concluyendo concretamente la fase de grupos. Si tienes lo mismo que tiene un poco en la cabeza ante el partido de mañana. Lo primero, que sí tenemos claro lo que tenemos que hacer. Eso es lo primero. Y después siempre buscar soluciones ante la adversidad o ante la dificultad, buscar soluciones. Y más allá de que pueda haber cambio de estructura o no, lo que no puede cambiar es la intención. Y la intención es mantener, como hemos hecho sobre todo los últimos partidos, intentando mantener el protagonismo. Sabemos la dificultad que te vamos a tener mañana, no solamente por las bajas que tenemos, sino también por el rival y por la competencia a la cual afrontamos. Debemos hacer partidos, en este tipo de partidos de Champions, no nos permite tener errores prácticamente. Los detalles son fundamentales, y mañana sabemos que para poder afrontar el partido tenemos que hacer en primer lugar un buen partido nosotros, y además estar en todos los detalles. Bueno, también acudió a la rueda de prensa Oliver Torres. Puede ser. Oliver Torres, jugador, repito, de el Sevilla, Bueno, a ver si ya no alcanzamos a compartir las declaraciones porque también tenemos otros protagonistas de la jornada. El técnico del Real Madrid, sí, Carlo Ancelotti, dice que solo habrá rotaciones si hay jugadores cansados, ¿no? Este martes, el Real Madrid enfrenta al Unión de Berlín. Jugará en condición de visitante el Real Madrid, pero que ya está clasificado primero de grupo. Todos los deberes hechos. No se le puede pedir más al equipo blanco, que de esa forma también está presentando sus credenciales de cara al título. De votre equipe, le vécu de votre club, notamment en Ligue Europa, et l'habitude de votre club. Elegir l'once mejor. Obviamente, si hay jugadores cansados que no han recuperado bien desde el partido contra Betis, van a descansar. Pero la idea no es de hacer una rotación. Hay jugadores aquí que eligen lo que quieren hacer. Como he dicho, las leyendas, que son Kroos, que son Modric y que son Nacho. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Osasuna estarán en el bombo para estrenarse en la Copa del Rey esta temporada, que apenas ha dejado sorpresas hasta ahora. Solo dos de primera, Cádiz y Almería, se han quedado por el camino a estas alturas tras caer la pasada ronda ante Arandina y el Barbastro, respectivamente. Ambos equipos de segunda. Y es que la Copa del Rey avanza y entra en una fase en la que ya estarán los cuatro equipos en que jugarán la Supercopa de España. El último escalafón para entrar en la recta decisiva de la competición. Bueno, entonces estaremos atentos al sorteo este martes de los 16avos de la final de la Copa del Rey. Vamos con más fútbol a nivel internacional. Estamos pendientes del Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes. Y no solamente vuelve la Champions, sino también arranca la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Arabia Saudita, y en donde se enfrentarán los mejores clubes de cada confederación afiliada a la FIFA, es decir, los que fueron campeones de sus copas continentales, y en donde Sudamérica y Norteamérica tendrá una excelente representación. Y es que por el lado mexicano contará inclusive con varios jugadores colombianos, como es el caso del barranquillero William Tecillo. Asimismo estará el defensor Steven Barreiro caleño y los acompañará el bogotano Omar Fernández. Y es que el Club León de México debutará en el torneo de FIFA el 15 de diciembre ante Urawa Red Diamonds. Y es que este partido se jugará en el estadio Prince Abdullah Al-Fayyad de Jeddah, y en donde el ganador se enfrentará en la semifinal al Manchester City de Inglaterra el próximo 19 de diciembre. Pero también tenemos colombianos en el campeón de la Copa Libertadores de América. Recordemos, John Arias y Johnny González, y fueron de los jugadores convocados por Fernando Diniz. Y es que quizá el caso de Arias podría ser uno de sus últimos partidos con el Fluminense, porque su nivel sería atractivo para algunos equipos de aquí, de Europa. Y es que Fernando Diniz también es el seleccionador de Brasil y tendrá a su disposición a jugadores claves como la leyenda del Real Madrid, Marcelo. Y el colombiano Johnny González no es uno de los titulares, pero sí es ficha importante en la suplencia de este campeón de la Copa Libertadores de América. A ver, Carlos, a ver si nos ayudas. Y antes de finalizar, podemos compartir los horarios de los encuentros del Mundial de Clubes. Información para complementar de esta nota que nos daba Adolfo Jiménez del Río. El Mundial de Clubes, los campeones de los respectivos continentes o subcontinentes, zonas, en fin, lo tenemos. Damos Damos los horarios, Jorge, al horario español. El día de hoy, este martes 12 de diciembre, el Al Ittihad junto al Auckland City se enfrentan a las 19 horas de España, a las 7 de la tarde aquí en España, mientras que la segunda ronda, que tendrá lugar el próximo viernes 15 de diciembre, León junto a Urawa Reds tendrá lugar a las 15:30 de la tarde, hora española, y el Al Ahly, con el que está por definirse todavía, tendrá lugar a las 7 de la tarde del mismo viernes 15 de diciembre, seguido por el próximo lunes, ya serían las semifinales del Fluminense junto al otro equipo que está por decidir, a las 7 de la tarde en horario español, y el Manchester City también está esperando para el día martes 19 a las 19 horas. Recordemos, el Manchester City es el campeón de la Champions, el representante de Europa. Continuamos con más información, en este caso de la Liga. Adolfo, porque teníamos dos compromisos pendientes de la Liga. Uno, que evidentemente correspondía al día lunes, así estaba programado, y otro que se tuvo que suspender y que se finalizó ayer a raíz de la muerte de un aficionado en las gradas. Y anoche se jugaron los dos partidos que estaban pendientes de la Liga Española en su jornada 16. Con resultados de empate para ambos. Y es que el Granada logró empatarle al Athletic de Bilbao 1-1. Y el Rayo Vallecano terminó empatando con el Celta de Vigo 0-0. Unos resultados que no modifican en nada la tabla de clasificación general, ya que el Rayo Vallecano continúa en la posición décima con 20 puntos. Así como el Celta de Vigo continúa en la posición 18 de descenso con tan solo 10 puntos. Y por el lado del Athletic de Bilbao se mantiene en la quinta posición con 29 puntos, superando a la Real Sociedad en la sexta posición. Gracias, Adolfo. Sí, así están las cosas ya luego de concluido al día el calendario, ¿no? Tuvo buenas acciones, el Rayo Vallecano pudo perfectamente llevarse la victoria. Vimos a Radamel Falcao cabeceando con contundencia, pero el portero se lució, alcanzó a lucir e impidió el gol. Y a propósito de goleadores colombianos, el que está de nuevo en acción es Carlos Bacca. Mira cómo son las cosas, estuvo acá en España y su historia. Carlos Bacca es un delantero ejemplar, no solamente porque anota de verdad, recordemos la temporada extraordinaria que hizo con el Sevilla, luego estuvo en el fútbol italiano con el Milan, no pasó desapercibido, luego aquí en el Villarreal. Es verdad que la primera temporada estuvo bien, ya la segunda no tanto, ni la tercera. Estuvo acosado por las lesiones, pero siempre fue Carlos Bacca, un hombre con mucho olfato de gol. Y entonces ya vio que está en un cierto declive y quiso regresar al fútbol colombiano, porque los jugadores a veces quieren retirarse en el club donde partieron. Se ha vuelto eso de moda. Lo hemos visto con Luis Suárez, por ejemplo, entre otros. Y Carlos Bacca regresó al Junior de Barranquilla, equipo que está peleando la final del fútbol colombiano, y precisamente de la mano de Carlos Bacca, de nuevo protagonista. Qué bueno regresar y regresar por todo lo alto, demostrando que aún tiene para aportarle al fútbol colombiano. Carlos Bacca, Adolfo Gibers del Río. Si el futbolista colombiano Carlos Bacca fue noticia aquí en Europa en varios equipos, entre ellos el Villarreal, en Colombia no se ha quedado atrás, y es que está prácticamente muy cerca de romper un récord goleador, el de Miguel Ángel Borja, quien es el actual competidor para lograr este récord. Y es que el delantero de 37 años está a tan solo 2 goles de diferencia de poner su nombre en los libros de la historia de los torneos cortos de Colombia. Y además se perfila como principal favorito a ganar el Botín de Oro. Y es que lo ha demostrado en los últimos partidos, como el del Barranquilla, en Barranquilla entre el Junior y el Medellín. El delantero demuestra que se quiere convertir en el protagonista principal de esta historia de la Liga Betplay 2 2023.

duda y sed. No hay errores en tu ser y como Dios no se equivoca, te prefiero 100% en desnudez. Eres mi gota.